Después de muchos caminos, rodando la tierra con mi soledad, vuelvo y encuentro a mi madre, vestirse de pista al verme llegar. Vuelvo y encuentro a mi madre, vestirse de pista al verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas las manos junto al delantal. Como apretando una herida, que ya por los años se quiere escapar. Como apretando una herida, que ya por los años se quiere escapar. Querencia, mi dulce querencia, llévese los vientos con toda la voz. Allí nanita la ausencia, achana en mi mamá que pudo en su amor. Allí nanita la ausencia, achana en mi mamá que pudo en su amor. Cabellera se vino a dormir. Ay, si me siento a su lado, bendita tus ganas que vi yo en vivir. Ay, si me siento a su lado, bendita tus ganas que vi yo en vivir. Cantos y besos me traigo, en forma de samba quisiera llorar. De nuevo estoy en el pago, ya sabe mi mamá me vino a inspirar. De nuevo estoy en el pago, ya sabe mi mamá me vino a inspirar. Herencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda la voz. Allí nanita la ausencia, háchala en mi mamá que pudo en su amor. ¡Hey! Allí nanita la ausencia, háchala en mi mamá que pudo en su amor.